caprichosa, un poco loca tú, que siempre me enamoras tú en mi mente tú, no pienso en otra cosa que no seas tú. Yo no quiero desatarme de tus brazos, no, no puedo anclar muy lejos de tu puerto, no, te miro y se me corta la respiración. Y es posible que me queme y es posible que me arrastre la corriente, que me estrelle con tu amor. Y sonrisas tú, no dejas de mirarme y me sonrojo yo, comienzo a preocuparme pues me gustas tú. Yo no puedo ya vivir con estos celos, no, te amo locamente, te amo yo, y siento que en tu cuerpo pierdo la razón. Y es posible que me queme y es posible que me arrastre la corriente, que me estrelle. Oh no.